manos arriba, vamos a bailar. Ya todo tomando tienen que saltar. ¿Qué hay que hacer de control? ¿Qué hay que hacer de control? Cuando canto mi cumbia empiezan a bailar los pibes cumbieros. Los chetos afuera, cuando canto mi cumbia empiezan a bailar las pibas cumbieras. Las chetas afuera, manos arriba, vamos a bailar. Ya todos tomando tienen que saltar. ¿Qué hay que hacer de control? ¿Qué hay que hacer de control?